No me vengas a llorar con estos ojos. Todas las noches las paso soñándote. Si estoy dormido, despierto. Por ti anda ausente, solo por verte y tú sin poderme hablar. Llorar con esos ojos. Todas las noches las paso soñándote. Si estoy dormido, despierto adorándote. Te soy el hombre que por ti